Bien, estamos ahora con nuestro primer invitado, que es el señor embajador de la República Popular China, el señor Gao Shenyue, que ha tenido la gentileza de venir hasta aquí. Buenos días, señor Gao Shenyue. Buenos días. La pregunta que se hacen muchos es, ¿China es como un ser mitológico, mitad capitalista y mitad comunista? ¿Qué es China? Primero, muchas gracias por Radio San Borja, por darme esta oportunidad. Gracias a usted. China es un país que tiene un sistema socialista. Este sistema corresponde a la peculiaridad de China. Y el camino que caminaba es el camino socialista. China... El camino es socialista, pero el método es capitalista. La acumulación es capitalista. Mire, desde el año 1978, China empezó a aplicar la política de reforma económica y apertura exterior. Desde aquel momento, China empezó a construir el país... construir el país de acuerdo con el sistema socialista. Claro, pero el señor Shenyue, Gao Shenyue, pero en el sistema socialista ortodoxo las empresas capitalistas no existen, todo es del Estado. Ustedes están creciendo además a un ritmo vertiginoso, un promedio por arriba del 10% anual. Es un crecimiento extraordinario dentro justamente del sistema capitalista. Le haré la pregunta hacia el futuro. ¿Cree usted que ambos sistemas, el sistema político socialista de partido único y el sistema capitalista de acumulación, cree que ambos sistemas podrán convivir en el futuro, o es que en algún momento dado la sociedad china pedirá en lo político las mismas libertades que tiene en lo económico? Mire, las formas de administración capitalista es bueno, es conveniente para el desarrollo. Después de abrir la puerta China al mundo, aprendemos todas las cosas buenas de países occidentales. Todo lo que te conviene para China, aprendemos y usamos para el bien de China. Y China, el Partido Comunista de China es el partido que dirige a China, pero tenemos 8 partidos más, que tenemos un sistema de gobernar junto con otros partidos. Estos 8 partidos están de acuerdo y están apoyando a la política del Partido Comunista de China. Bajo la dirección del Partido Comunista de China, China está transferiendo un cambio muy fuerte y sobre todo ha acelerado el crecimiento de la economía y ha mejorado la vida del pueblo chino. Ahora todo el pueblo chino estamos contentos con la política actual que corresponde a la realidad de China. ¿China aspira a ser la gran potencia del siglo XXI? Como China todavía es un país en vía de desarrollo, aunque China sea poderosa en un día, pero China sigue siendo un país que ama a la paz y está promoviendo el progreso del mundo. Nunca vamos a ser un poderoso que tendrá hegemonía para el mundo. China, desde la historia, es un país pacífico. Nunca serán una amenaza. Nunca será un destino. China ha traído muchas oportunidades a todo el mundo. Napoleón vio a China como amenaza. Eso no corresponde a la realidad, es mentira. China, desde la historia, es un país pacífico. Mire, en la historia hay un general chino, es navegante. Llegaron al continente latinoamericano. 85 años antes que Colón. Pero el objetivo de aquel momento solo para hacer negocios, ¿sí? Y no como España ocupó y invadió a nuevo continente latinoamericano. Claro, claro. Muchos dicen que China no necesitaba conquistar ningún otro espacio porque son tan inmensos que son un imperio en sí mismos. Pero en fin, vamos a ver, el asunto es el siguiente. China todavía tiene grandes desigualdades en su sistema social, ¿verdad? Mira, China en los últimos años se ha desarrollado mucho. La política de China es enriquecerse a toda la población de China, pero con la diferencia de condiciones de condiciones y de la quiere decir China hay zonas a la costa y zonas montañosas, ¿sí? Y como siempre hay estas condiciones, por eso la tenemos todavía hay un poco de diferencia entre zonas desarrolladas como por ejemplo zonas costeras y a las zonas montañosas. Pero desde hace 7 años China empezó a aplicar una política de desarrollar en toda la parte china, en todo el territorio chino. Desde aquel momento el gobierno central de China tiene una política preferencial a las zonas atrasadas. El presupuesto de estas zonas atrasadas anualmente es mayor que las zonas desarrolladas. Y también está llamando a las zonas desarrolladas que apoyan a las zonas atrasadas. Los productos chinos son devastadoramente baratos para muchos mercados, como por ejemplo el mercado textil peruano, que siempre se queja de que los productos chinos son demasiado baratos y no se puede competir con ellos. Parte de esa baratura, parte de esos precios tan cómodos, tiene que ver con los poquísimos salarios que se pagan en China y con las largas jornadas que se cubren en China. Mire, la generalmente el producto de China es económico, pero las calidades son buenas. Tenemos la capacidad de competencia. Y lo que productos que salen de China al mundo, consideramos que es necesario para otro país, ¿sí? Y además el producto de buena calidad, y creo que esta competencia es muy buena para el progreso del mundo. Pero sus obreros no tienen sindicatos. Sí, tenemos sindicatos en China. Siempre y cuando los maneje el Partido Comunista, digamos. Pero sindicatos tiene libres y contestatarios, ¿hay? Tenemos sindicatos que está protegiendo el interés de los obreros. Sí, tenemos sindicatos y trabaja también para los obreros. Pero los salarios en China son muy bajos, señor embajador. Como usted sabe, China todavía es un país en vías de desarrollo. En comparación con otro país, el salario de obreros, tanto funcional como obreros, relativamente son bajos. Pero con este salario, los chinos que viven en China ya pueden tener una vida modestamente digna. Digna, sí. Hace algunos años, no demasiados, Mao Zedong decía que si hubiese una guerra nuclear, China podría perder 300 millones de habitantes, porque tenía muchísimos. ¿Cómo recuerdan a Mao Zedong ahora? Mao Zedong fue gran líder de China y fundador de la República Popular China. Y todo el mundo, todo el pueblo chino, siempre respetamos al Mao. ¿Siempre? Siempre. A pesar de sus enormes errores. No, como usted sabe, no hay una persona perfecta. Cada uno tiene su parte positiva y negativa. Pero ¿cuántos años de atraso le costó Mao a China? Su gran salto adelante fue un fracaso. La hambruna de los años 50 mató a millones. Eso no lo recuerdan. Pero el presidente Mao fue fundador de la República Popular China. ¿Lo recuerdan como fundador? Sí, y también gran líder de China. ¿Usted cree que si Mao despertara ahora y viera la bolsa de valores de Shanghai tan próspera, aplaudiría? ¿Se sentiría feliz? Si Mao reviviera, ¿se sentiría feliz de ver a la China actual? No, mire, la China actual, como ya le dije, está cambiando sanamente, ¿sí? Eso gracias a la al señor Deng Xiaoping. Es gracias al enemigo de Mao, Deng Xiaoping. No, es enemigo de Mao, es Deng Xiaoping siempre es amigo y colega de tan enemigo que durante la Revolución Cultural fue humillado por la banda de Shang Xing, la esposa de Mao. Bueno, pero esos son recuerdos ahora, ¿no? Un poco ingratos. Hay algo paradójico, señor embajador. Sí. La economía de Estados Unidos depende muchísimo de China. Si China decidiera vender sus bonos soberanos, los papeles que tiene y los dólares que ha acumulado, colapsaría la economía de los Estados Unidos. No es una ordinaria que la economía de los Estados de una potencia que se considera. Mire, creo que el desarrollo de China necesita la colaboración, el apoyo de todo el mundo. Y el mundo creo que en alguna parte depende del desarrollo de China. Y creo que China, el objetivo de China es desarrollar su economía y también proteger la paz y empujar el progreso del mundo. ¿Siguen viendo a la Federación Rusa, la ex Unión Soviética, como un rival? No, tenemos buenas relaciones con Rusia. Y como somos países vecinos, y tenemos muchos comunes, puntos comunes. Por eso siempre tenemos buenas relaciones con países vecinos. Si son tan grandes, señor embajador, si son tan inmensos, si casi son un continente, ¿por qué quieren el Tíbet? Tíbet históricamente es una parte de China. Ya desde hace más de 1000 años. Sí, sí. Sí. Sin embargo, ustedes tuvieron que ocuparlo con tropas. No, es mentira. Mire, como usted sabe, recuperarlo en todo caso, dirá usted, pero en el año 1954 China entró al Tíbet o no entró al Tíbet. ¿Eso es historia o no es historia? No, ya le dije, en la historia Tíbet pertenecía a una parte de China, ya hace más de 1000 años. Sí, sí, sí, claro. Pero si la historia de hace 1000 años se mantuviese, nosotros tendríamos que pedirle a Chile que nos regalara su territorio y a Argentina también. No, antes de... ¿Tíbet es un problema para ustedes? No es un problema. Es un asunto interno de China. Mira, antes de la reforma democrática en Tíbet, en el año 1959, el viejo Tíbet se encontraba durante largo tiempo en una sociedad feudal de servidumbre, regida por la teocracia y la dictadura de los monjes nobles. La familia de Dalai tenía más de 6.000 siervos. Este régimen sobrepasaba al sistema de servidumbre de la Europa medieval en cuanto a lo oscuro, atrasado, salvaje y cruel. Bajo este sistema, la economía tibetana se quedaba estancada durante largo tiempo. La expectativa de vida era tan solo 35,5 años y el analfabetismo llegaba a más de 90%. Como Dalai Lama es su calidad del mayor dueño de siervos y jefe máximo de régimen teocrático, tenía que asumir la responsabilidad irrefutable al respecto. Ese Tíbet antiguo desde antes de 1959. Y como usted sabe, el objeto que persigue Talé y su camarilla al indicar los incidentes en Lhasa consiste en tratar de revertir la buena tendencia de desarrollo socioeconómico en Tíbet. Y después de la reforma democrática de 1959, con la atención del gobierno central y el apoyo de todo el país, Tíbet tiene máxima moderación en el proceso de frenar los crímenes violentos de acuerdo con la ley y no utilizar ningún tipo de armas letales. Correcto. Correcto. Muchísimas gracias, señor embajador. Ha sido el embajador de la República Popular China. Le deseo unas buenas Olimpiadas. Ojalá. Sí, esperamos, porque los Juegos Olímpicos son magníficos eventos deportivos de participación y celebración de todo el mundo. China da la bienvenida a todos los amigos, amantes de la paz y del espíritu olímpico a venir a Pekín para asistir. Y creo que estamos confiando que con el apoyo de todo el mundo va China o Pekín va a organizar un Juegos Olímpicos con mucho éxito. Correcto. Muchísimas gracias, señor embajador. Gracias a usted.